La cosa pinta mal, el mundo está fatal. Un día te levantas, no puedes evitar que tu moral se caiga por la mediocridad. Por eso, amigo, yo te aporto la solución. Deja las penas escondidas en el cajón. Levanta tu copa, brindemos juntos los dos. Brindo por las cuñas con los dedos al aire, por los pilotos que este año se van a llevar. Brindo por los peces que de mí te vas a aprovechar. Brindo por el sol que tu cuerpo absorberá, por las marcas del bikini que otra vez lucirás. Brindo porque tengas tu cuerpo y su privacidad. Bye.